Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Saludos amigos oyentes, un sábado más, henos aquí un domingo más también en repetición para todas aquellas personas que escuchan el programa en la mañana del domingo, porque se repite y también aquellos que no han podido escucharlo pues tienen la ocasión de poder hacerlo. ¿Qué programa es? Pues Un Café con Marimar. Aquí estamos hoy en frente a Faro Park, en Dragos, cafetería, especialidad hamburguesa. Hamburguesería, cafetería. Sí, bueno, pues Marimar, tuyo es el tiempo, un café con Marimar, que te ve bien acompañada con dos invitados hoy de lujo. De lujo, todos mis invitados siempre son muy especiales. Muy buenas tardes, queridísimos oyentes, un día más con todos ustedes, y sé que cada día son muchísimos más. Vamos. Dime. Vamos como un cañón, porque como hay poquito tiempo, veo que te gustan hacer las introducciones cortitas para proceder ya a lo que es la entrevista. Sí, claro, la entrevista. Claro. También quisiera decir a todos los oyentes que me dicen, ¿de qué trata el programa? ¿De qué tal? Mira, cada persona tiene una historia bonita que contarnos. Sea bonita en el sentido de decir mi vida personal o mi historia, mi vivencia, mi experiencia de la vida. Aquí todo el mundo tiene capacidad. Esta radio es del municipio de Yaiza. Esta radio es tuya, tuya y tuya, de todos nosotros. No te cortes y vente para acá. Qué bonito, con, ¿no?, un café de Marimar. Qué bonito, lo tenías preparado, ¿eh? Sí, lo tenía todo estudiado. Pues soy muy aplicada. Hoy vienes toda guapa. Vamos a describir a los oyentes, hoy vienes... Que no. No, que soy muy tímida. El cabello liso te queda muy bien, te favorece mucho. Gracias. ¿Eh? Sí, ¿verdad? ¿Tú te estás enamorando de mí? Sí. Yo no me he dado cuenta. No, qué fuerte. Vamos a dar paso. Adelante. Venga, Miguel, vamos a dar paso. Este programa se lo quiero dedicar íntegramente a una amiga mía que se llama Bailarina. Con todo mi cariño, sé que es de Gran Canaria, pero es mi niña especial. Y como tengo dos chicos jovencitos aquí, a mi vera, que le voy a hacer una entrevista muy... A mi amigo Víctor Herrera Rodríguez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el segundo invitado se llama Miguel Fernández Muñoz. Muy buenas tardes a los dos. Ahora vamos a comenzar el tema, porque siempre es importante un tema, un titular. Entonces vamos a hablar de su vida sexual, porque Víctor es una persona, es un niño, es un chico que vive los avatares de la vida, es un chico normal y corriente, y vamos a darnos un poquito para que se den a conocer a nuestro queridísimo oyente. Víctor, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a comenzar lo que es tu niñez, un poquito de cómo fue tu niñez, normalita, un niño al colegio, cómodo, tal, ¿cómo fue tu niñez así, la vida? Una niñez normal. Sí, correcto. Con familia normal y de una familia humilde. Humilde. Ahora vamos a entrar un poquito en casi en calor en el sentido de estas preguntas tan importantes que te voy a hacer. ¿Cuándo estudiaste alguna carrera, hiciste algún curso? Nada, bachillerato. ¿Y alguna cosa de título, por ejemplo, si veterinaria, enfermería? Nada, ¿no estudiaste nada? Hasta nada, que nada. ¿Te quedaste hasta bachillerato? Vale, bien. Pero estabas interesado en algo. Sí, claro. Veterinaria, me hubiera gustado estudiar. Pero nunca es tarde, eres un chico joven. Bueno, sí. Mira, por tu acento te veo que... Sí, por tu acento te veo que no eres canario, ¿qué eres? ¿De dónde eres? Peninsular, de Valladolid. De Valladolid. Mira, muy bien. Ahora vamos a empezar la pregunta bonita que yo quiero a partir de ahora que arranques con tranquilidad y naturalidad. Y para que nuestros queridísimos oyentes lo escuchen. ¿Cómo te diste cuenta de tu condición sexual? No me di cuenta. Se nace. Yo creo que se nace y se es y punto. Sí. No te tienes que dar cuenta de nada. ¿Qué condición sexual? ¿La condición sexual tuya cuál es? Homosexual, gay, como se dice ahora. Pero la tuya es la gay, ¿no? Gay. Vamos a ver, como tú dijiste, arrancaste al principio, no se nace, se hace. A ti, desde de pequeñito, te diste cuenta que te gustaban los chicos. No me di cuenta ya. Se es. Se es. Considero que se es. Pero vamos a ver, pero tú jugabas con la pelota, ibas hacia... chico normal. ¿No jugabas a las muñecas ni nada? Nada. ¿Ni te ponías nada femenino ni nada? Nada. Absolutamente nada. Siempre de chico, porque normal. Yo te veo a ti frente a mí y te veo todo normal como un chico. ¿Cuándo fue tu primera relación sexual? A los 13 años. ¿Con quién? Un amigo. ¿Y qué tal? Pues bastante bien. ¿Y tuviste mucho tiempo con él? 5 años. ¿El chico que era hetero o también como tú gay? Se considera hetero él. Se considera. ¿Pero por qué se considera hetero? ¿Porque va con chica? Y porque tiene su pareja. O sea, que sea doble relación. Sí, con... bueno, antes no lo hacía doble relación, ahora sí. Mira, y te ves una preguntita bonita. ¿Cuántos tipos de sexualidad hay? De sexo, de los de gay, el travesti, que hay tanta gente así que... Yo creo que hay 3, 4. Sí, cuentan las parejas de femenino. Lesbianas, ¿sí?, gays, travestis, que bueno, raros, y transexuales. A ver, ¿lo raro qué significa lo raro? Pues que tiene la necesidad de vestirse de mujer. Considero que una persona cuando se necesita vestir de mujer es porque quiere ser mujer. Ser mujer, claro. ¿Y tú cómo lo ves esto, la diferencia de uno y otro, el comportamiento, la locura, esa loca que se pone a gritar y se pone esas plataformas y se ponen a dar cante, a llamar la atención? Porque ese también puede ser gay, pero el tipo de mujer, pero escandalizada, ¿sabes? Que está como el mundo loco. Bueno, todo es respetable. Cada uno lleva su vida como la quiere llevar y punto. Mira, una pregunta muy importante que no quiero dejar en el tintero. ¿Cómo se enteró tus padres? Se lo conté yo a mi madre. ¿A qué edad? A los 20, 21 años. ¿Tu madre lo intuyó que tú te gustaba? No, no sabía nada. ¿Nunca? O sea que nunca. Desde los 13 hasta los 21 lo mantuviste en secreto. En secreto. ¿Te costó mucho contarle a tu madre? Bastante, por miedo siempre. ¿Pero miedo a qué? Pues miedo a su reacción, como todo, yo creo, ¿no? Al rechazo. Pero tu madre lo aceptó bien, correctamente. Lo aceptó bien, sin ningún problema. No me puso ningún problema. ¿Has tenido relaciones duraderas de un año, dos años? ¿El chico aparte del colegio sí, que tenía? Sí, una relación de dos años. ¿Y todo bien o se termina porque...? Todo muy bien, se termina pues por la promiscuidad de la otra persona. Pero tú siempre una persona que te gusta una relación yo seria. Yo soy de persona de relación seria. Seria. Aparte de lo de tu madre, tus padres que se enteraron y tal, en la calle, que es lo de la vivencia, los avatares de la vida, cuando te señales o algún amigo que le habrás contado tu condición sexual, ¿no? ¿Y qué le has dicho? Pues yo qué sé, le dice que te faltan al respeto, o que dice, mira ese tío que es calificativo tan malo que dicen la gente. Yo he tenido la suerte que nunca me han faltado respeto. Porque tú siempre te has dejado respetar. Me he dado a respetar y tampoco he hecho que me falten el respeto. Que eso es muy importante. Ahí está, ni he faltado yo respeto a nadie. Y te voy a hacer una preguntita también. Por ejemplo, tú eres de los chicos que van luciéndote, por ejemplo, tienes una pareja, un chico, y vas por la calle de manita y besándote y no, a recuperar... ¿Sí? No tengo la necesidad. No. Pero lo veo mal en dos chicas, dos chicos, un chico y una chica, y en todo el mundo en general. Muy bien. Vamos a ver, si arrancamos porque te veo un poquito tenso, Víctor, y yo creo, porque la entrevista previa fuiste más así. ¿Cómo ves el colectivo gay, lo que es las personas cuando se reúnen y reivindica? ¿Qué quieren reivindicar esta gente, su condición sexual? Estoy a favor de la fiesta, pero estoy en contra de que reivindiquen el ser gay. Creo que no hace falta reivindicar que seas gay, igual que un hetero no reivindica que es hetero. ¿Tú crees que la sociedad todavía, al siglo XXI que estamos, está todavía con ese tabú, con esas cosas que se esconden porque no quieren que dé a la luz ese gay o esa lesbiana que se ven a la vista? ¿Todavía sigue esa cosa de señalar y decir qué vergüenza? Claro, pero porque no nos respetamos. Los propios gays no nos respetamos entre nosotros. Entonces, ¿cómo nos van a respetar la gente hetero? Porque tú no eres partidario de que hagan escándalo en la calle ni que reivindique esos colores de banderas ni nada. No, yo estoy a favor de la fiesta, pero no reivindicar nada... Y una pregunta importantísima, bueno, todas las preguntas que yo hago son muy importantes. En la parte de los chicos que adopción, por ejemplo, dos chicos adopten un niño, una niña, y la lesbiana, ¿qué te parece eso? Estoy a favor, pero hay que mirar sus inconvenientes. Pero inconveniente, pero explica un poquito eso. Sus inconvenientes es que el niño cuando vaya al colegio no le va a llevar un padre y una madre, o le va a ir a buscar un padre y una madre. Siempre van a ir dos padres. Pero claro, ese niño puede sufrir bullying o insultos o vejaciones, lo que sea. ¿Definimos bullying? ¿Bullying? ¿Lo que significa bullying? Bullying, insultos en el colegio, maltrato de todo tipo, desde escupir, pegar, etc. ¿Tú has visto alguna vez alguna cosa así de que hayan pegado o escupido a la niña o que la hayan maltratado en ese sentido por tener unos padres que sean gay? No, no ha sido el caso. ¿Nunca? No. Pero, tengo 26 años y con 26 años antiguamente no se veía una pareja de gays. ¿Y tú cómo ves la pareja de gays en la calle que se den de mano, que se pongan a besarse y tal? ¿Tú eso lo haces también a la vista de todo el mundo? No lo hago porque no tengo necesidad, para eso tengo en mi casa. Pero lo veo mal en dos chicos, dos chicas y un chico y una chica. Hace un momento me hace una falta de respeto. Yo venía para preparar el programa y un compañero que acompañé, valga la redundancia, su trabajo, me decía, mira, esas dos que van por ahí están en el hotel... Son alemanas, son lesbianas y se dan un escándalo en la piscina, me decía. Qué curioso, ¿no? No sabía que tus invitados pues iban a saber de este tema, ¿no? Es decir, que a veces incluso hay personas que lo ven mal. Claro, yo lo veo mal. Hay que llevarlo con discreción, por tanto. No discreción. Nunca discreción. Yo si estoy con mi pareja y me apetece dar un beso, pero un beso. Una cosa es un beso y una cosa es un filete, ¿sabes? Morreo o lo que como se quiera sí, llamar ahora. Exactamente. Eso lo veo mal, pero un beso, porque tu pareja te regale algo, te diga guapo, te diga lo que sea, pues obviamente tienes que tener un gesto de cariño en la calle. Víctor, ¿no? No hay problema. Pregúntale a ver. Gracias, qué... gracias. Venga, Víctor, compañero Miguel. ¿Y por qué no pasa esto en parejas heterosexuales? ¿Por qué? Porque, no sé. Porque a tu novia le puedes dar un beso en mitad de la calle, hasta la gente igual sonríe o aplaude. Claro. O viva lo... y, o sea, Que me contesta. Y estamos atrasados todavía. ¿Tú crees que todavía estamos atrasados? Muy atrasados. Sabiendo la cantidad de gente que ya se han salido del ropero, como dice, del armario, y se han dicho, bueno, yo soy gay y tal, para adelante. Sí, pero es que estamos atrasados también, porque es que los gays, entre nosotros también nos miramos. Sí. ¿Sabes? Yo a lo mejor puedo estar en una parada de autobús y veo a dos chicos que están besando y yo tengo la necesidad de mirar, y soy gay. Entonces pero... ese es el problema, que ni yo lo veo bien. Porque tú mismo te dices, ¿sabes? El respeto, sí. Por ejemplo, tú ves dos chicos en la parada, como estás contando ahora, y lo ves mal. Lo veo mal, pero no es que lo vea mal, es que tengo la necesidad de mirarlo. ¿Y si lo hace una chica y un chico? También tengo la necesidad de mirarlo, pero no por nada, sino porque me parece mal. ¿Pero no te gusta eso de...? No me gusta, ni tanto en dos ni chicos, en... ni en dos chicas, ni en un chico y una chica, ni en nadie. Me porque parece una falta de respeto hacia la gente que está en... Que si quiere intimidad y privacidad... Se vayan pues, a su casa. Pues me parece muy bien, Vito, si te ve que eres un chico educado, que serio, que no te gustan estas cosas, que la gente cuando tiene una pareja le da igual que vea a todo el mundo por la calle y de ese morreo o toqueteo, lo que quiera, y sin embargo tú eres una persona discreta, te gusta mucho la discreción. Correcto. Esto, Marimar, es como los pajarillos, es decir, lo llevan con mucha discreción. Dicen los expertos que es muy difícil ver a dos aves, ¿no? Que es difícil, no sé, es cierto. Sí, pues seremos igual. Sí. ¿Y tú qué piensas? Bueno, aparte que... Ya yo, por ejemplo, no se puede generalizar tampoco. Hay de todo. Que yo ayer me acabo de enterar que hay un nuevo cardenal que se llama un cardenal argentino. ¿Te enteraste, no? No. Pues ya cambiaron de cardenal porque él estaba antiguamente, se marchó porque dice que temblaba y estaba asustadito. Y entonces entraron uno nuevo. Ahora vamos a hablar un poquito de... Vamos a tocar un poco lo de los curas. ¿Por qué los curas, los obispos, no quieren casar a las personas gay ni lesbianas? ¿Por qué ese tabú todavía en la actualidad? Yo creo que los curas y la iglesia deberían mirarse antes al espejo ellos. ¿A qué te refieres que se tienen que mirar al espejo? Bueno, no sé. La iglesia tiene fama de lo que tiene fama. Sí, pero ¿sabes? La fama, pero puedes hablar abiertamente y sí, claramente. Sí, puedo hablar abiertamente. Los curas, la mayoría de los curas se dicen que son gays, todos los curas. Pero siempre hay un dicho que son gays y lo tienen todo escondido entre ellos. ¿Tú crees que esa parte es verdad? Sí. Sí. No la gran mayoría, pero a lo mejor... Del 100%, un 80% son gays. ¿Y tú crees que es verdad eso? Sí. ¿Pero tienes conciencia de que de los curas son el 100%? Soy consciente porque muchas veces las noticias han salido que cuando están dando catequesis a los niños, tocan a los niños. Entonces siempre ha habido... O sea, creo que hay un problema en la iglesia. Es como el dicho que dice, río suena, agua lleva. Agua lleva. Y eso entonces puede ser verdad. Y entonces cuando llevan faldas es por algo. Llevan faldas es por algo. Ahí no me puedo reír. Mira, dice una cosa importante. Qué golpe. Pero mira, una cosa importante, los curas al no querer casar a los gays ni a las lesbianas, porque ellos ven que es antirreligioso, ¿tú deberías estar de acuerdo que eso, deberían casarse todo el mundo, tanto los heteros como los gays? Que se pueden... Bueno, yo es que el matrimonio en general lo veo algo absurdo, sí. Yo, porque son papeles, no hace falta firmar ningún papel para saber qué quieres a una persona. Estoy a favor de la pareja, de hecho, para que el día que pase algo a una de las dos personas... tenga derecho a lo que han vivido ellos dos juntos, como una casa, un coche, lo que sea. Sí, por ejemplo, a los bienes de cada uno. Ahí está. Sí, de compartirlo. Ahí está, pero el matrimonio en general me parece una bobada. Y aparte de eso, yo quisiera que tú me contaras alguna anécdota tuya de siendo como eres, de si te han dicho algo por la calle o se han metido contigo. Estás diciendo que siempre has visto el respeto. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Respeto. Pero, ¿y a la hora de trabajar, de buscar trabajo? O sea, de decir... Tampoco he tenido problema. Tampoco, yo no quiero decir que vayas en la frente si soy gay. Ahí, claro, yo no lo pongo en el currículum. Me llamo Víctor, trabajo, ¿sabes? Soy soltero y soy gay, no lo tengo puesto. Claro, y aparentemente no lo aparentas tampoco. Tampoco creo que me pusiera ningún problema. Porque tú sabes que al día de hoy. Muy bien. Ahora 4 años, seguramente sí. Sí. Entonces, lo que te quería comentar es lo siguiente. Tú, por ejemplo, estás en el trabajo y a ti, los compañeros, al decirle tú que eres tal, ¿te faltan al respeto o no? No, porque no lo digo, no tengo necesidad de decirlo. El día que yo esté de fiesta por ahí y me vean con un chico, me verán y punto. Muy si bien. Es que gusta bien y si no, también. ¿Y cuando tú, de tu condición sexual, se lo has dicho a algún amigo tuyo? ¿Cómo lo han reaccionado tus amigos? Muy bien, todos. No tienen nunca ningún problema. ¿Tanto al contrario? Sí. Nunca me han dado la espalda. Nunca. ¿Los tienes todavía tus amigos? Todavía los tengo. Porque normalmente siempre... Bueno, es que muchos amigos no tengo. A mis amigos los cuento con los dedos de una mano. ¿Y te sobran dedos? Y me sobran dedos, ahí está. Y una de tus amigas es Patricia. Patricia. Y Miguel, nuestro queridísimo Miguel también. No, pero tienes amigos buenos. Y aparte de que... No me quejo de ellos. ¿De? No me quejo de ellos. Porque son buenos contigo. ¿Y qué esperan un futuro tú de la vida? ¿Qué quieres? ¿El día de mañana? Yo, tener mi pareja o no tenerla, me da igual. Vivir la vida. ¿Te vivirías por ahí a conocer un chico y dejar todo por él? Sí, lo haría. ¿Eres muy romántico? Bueno, se puede decir que sí. Sí. Pues yo te digo una cosa, la verdad que la vida, la, como si viene un hombre, te viene, si no te viene, pues nada, pero tú tienes que vivir la vida y disfrutarla. La vivo. La vivo 100%. Lo mejor que puedo. Y ahora, que ahora vamos a ir de piano un poquito, ¿cómo te dio por venir aquí a Canarias, a Lanzarote? Por trabajo, estaba en la península, cambios de aire. ¿Y aquí cuánto tiempo llevas? 9 meses. ¿Y qué tal? Muy bien, bastante bien. Me gusta mucho la isla, al principio me costó, pero ahora, hoy por hoy, estoy muy bien. Está bien. Y ahora te voy a decir que, por ejemplo, ¿la gente ha buscado amistades nuevas o tú vas a tu rollo? Yo voy a mi rollo, según he ido conociendo gente, tampoco... ¿Y qué te ha enamorado de la isla? ¿Qué te ha gustado de Lanzarote? El clima, la calidad de vida. ¿Y la gente? Queda esto. La gente me gusta bastante, ¿verdad? La verdad. Sí. Muy abierta. ¿Te quedarías por una larga temporada o tienes también un futuro pensado de marcharte de aquí? Buscar... Mis planes ahora es no moverme de la isla. Estar aquí el mayor tiempo posible. O sea que te has enamorado... Mientras haya trabajo. Porque actualmente estás trabajando. Actualmente trabajo. Bueno, mi compañero Miguel, que si quieres decir alguna pregunta así para que... Yo tengo preguntas que igual nunca quisiera ofenderte por el respeto que te tengo. Sin problema. Pero es la ignorancia. Y el ignorante es el que no sabe, pero el ignorante aprende. Entonces, claro, por ejemplo, ¿por qué al colectivo gay? ¿Por qué nos gustan las mujeres, tío? Es que no sé cómo preguntártelo. Me parece raro. ¿Cómo yo...? Es muy fácil. ¿A ti te gusta, yo qué sé, te gusta la caca? No. ¿A que no te hace falta probarla para saberlo? Claro. Ya, pues lo mismo. Siempre, obviamente. Oye, vaya respuesta, ¿eh? No te he dicho que me hayas ofendido ni nada. No, pero quiero no. explicarlo de una manera para que se entienda. Claro, es que no hace falta probar la caca para saber que no te gusta. Pero decirle a los oyentes que en ningún momento estás equiparando a la mujer como caca. Es un ejemplo. Un ejemplo de... Sí, pero ahora la pregunta que dice mi compañero Miguel, ¿pero tú has estado alguna vez con alguna chica? ¿Has intentado decir, bueno, voy a probar lo desconocido? He estado con alguna chica. No he tenido relaciones sexuales, pero sí que he estado con una chica. Y he sabido que estaba haciendo mal, y por saber que estaba haciendo mal, lo he dejado de hacer. ¿Pero mal por qué? ¿Cómo mal? Mal por qué, porque a mí no me gustan las mujeres y me parece que estoy vacilando a una mujer cuando estoy liándome con ella. ¿Por qué esa chica realmente se enamoró de ti o le gustabas tú? La gustaba. Porque tú eres muy guapo, ¿eh? Muchas gracias. Qué desperdicio, ¿eh? Véndeme bien. No, te vendo porque te quiero. Quiero lo más lindo. Sí que estoy donde voy a estar este sábado. Sí. En fiesta. Ah, mira, pues dime a nuestro queridísimo oyente, ¿que dónde vas a ir este sábado? A Fuerteventura. Ah, a una aventura, ¿no? A una aventura. O las que haya. Qué bueno. ¿Es la primera vez que conoces la isla de Fuerteventura? Sí, la primera vez. Ah. Con muchas ganas. No, y lo vas a pasar genial, porque ahí hay mucha marcha. Esperemos. A ver, nuestro compañero Miguel... No, era un poco eso, pero no tiene nada que ver que desde la niñez, el aspecto de la madre, pues que psicológicamente traumatice, no, eso es una tendencia que surge y ya está, ¿no? Que te des cuenta más tarde, más temprano, pero se es, y punto, y no hay más. No, yo sé que el camino este de lo gay, del lesbiana y todo, es un campo muy largo, muy tentador, que yo sé que muchos oyentes estarán escuchando y dicen, ¿por qué no le preguntará esto y lo otro? Porque esto es un campo abierto que tiene mucho abanico para preguntar. Y yo me gustaría que tú tienes los abanicos ahora, el micrófono delante, si quieres contarnos alguna cosa de algunas experiencias que hayas tenido o de personas que tú has conocido que se hayan llevado mucho desengaño y la gente que hayan discriminado, porque yo sí es verdad que no estoy conforme con la discriminación. Sí, cada persona es un mundo y hay que respetar su condición sexual. Sí, conozco a mucha gente que lo han discriminado, pero es que eso va a seguir existiendo siempre. Igual que se discrimina a un gay, se discrimina a un negro, se discrimina a un chino, se discrimina... ¿Tú te has dado cuenta una vez, que yo tengo un amigo, no lo puedo contar, que le pasó que estaba en una discoteca, él es gay, pero es el gay amanerado, es el gay que lo demuestra? Y a la salida de la discoteca, durante 6 moros, le pegaron una paliza, y por su condición sexual. Me parece muy mal. Y yo eso lo veo demasiado. Y entonces, claro, después llegó a la comisaría de policía porque lo tuvieron que llevar a la clínica. Y la policía dice, ¿quién fue? Dice, no me acuerdo. Le golpearon tanta gente que no se acuerda. Y eso lo veo yo una falta de respeto. Me parece una falta de respeto, sí, porque cada uno es como es y punto. Y le partieron los dientes y todo. Eso sí, es verdad que lo tengo conocimiento de ello. Pero bueno, una cosa fea que no me gusta, pero que todavía sigue gente en ese sentido. Sí, es bueno que lo cuentes para que la gente vaya... No, pero si yo reivindico todas esas cosas, que cada persona... Lo que hay. Yo siempre digo a los queridísimos oyentes, cada persona es un mundo y la persona, como persona que es, tiene que respetar su condición sexual, sea como sea. Es persona. Pasó aquí en Lanzarote. Aquí en Lanzarote, sí. Pues yo creo que los moros, que fueron los que lo hicieron, ¿no? Sí, fueron 6 moros. Tienen que... Una vez que vienen a España... Tienen que hacerse a la ley de España, sí. Ni más ni menos. Igual que si yo voy a Marruecos, me tengo que hacer de la ley de los marroquíes. Sí. ¿Vale? Pero es que una vez que vienen aquí a respetar a todos los españoles, de la forma que es y las leyes que hay. Si aquí en España, una vez que se viene aquí, se respeta a los gays, que ellos respeten a los gays. Si no les gusta lo que hay, que se vuelvan a su país y punto. De la misma forma que han venido. No, porque es que el chico dice, yo no le he hecho nada. Es que me esperaron fuera para pegarme. Le rompieron la boca, ¿sabes? Que se quedó sin dentadura. Es que yo digo, es que no es normal esto. Y después a la hora de denunciar, no se acuerda de los chicos que fueron. Obviamente, se me ha metido una paliza. Y entonces yo eso lo veo mal, ¿sabes? Que deben de respetar la condición sexual de cada persona. Tú eres tú y ya está. Y eso es lo que tienen que hacer. Mira, y una cosa importante. ¿Tú en un futuro te quieres casar o tú no eres partidario de casarte con ningún chico? No tengo intención de casarme. Nada. Si lo hicieras porque me lo piden. Pero no tienes interés. No eres partidario. Yo te veo a ti como que no eres partidario de la iglesia, que no te... Estoy en contra de la iglesia. ¿Pero por qué? No de Dios, que es totalmente diferente. Estoy en contra de la iglesia. Entonces, si a ti te pasa algún día algo, ¿no tienes una fe o una... decir, de agarrarte a alguna cosa, a la fe, la esperanza de Dios? No. No. Yo creo en mí, punto. Un tío grande este. Sí, sí, sí, y grandísimo. Yo creo en mí, punto. La iglesia... Si la iglesia hiciera su papel, creo que debería vender el Vaticano... Y con lo que si se vende el Vaticano, darían de comer a toda la gente que está pasando hambre en la calle. Ah, mira, pues ahora... Y no lo hacen. Me gustaría que hablaras un poquito y extendieras un poquito más ese tema. Porque el Vaticano, ¿qué pasa? ¿Que es el sitio más rico del mundo? Hombre, está hecho de mármol y oro. Si lo piensas así. Y tanta gente que están pasando hambre. Mucha gente está pasando hambre. ¿Y cómo pueden hacer para que puedan vender todas esas cosas? Solo tendrán para por vida, ¿sí, no? Bueno, habrá alguien que lo compraría. Ah, eso no sabía. Y si no venderlo para darle de comer, al menos si venderlo... para que la gente pudiera comer. Es decir, no lo vendo y te doy 400 kilos de arroz y cuando se te acabe el arroz volvemos a estar en la misma, sino que lo vendo y en vez de darte 400 kilos de arroz, creo una empresa para que tú puedas comer de esa. No, sería una forma, claro, de una sería, riqueza. Por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Y no hace falta que vendan el Vaticano tampoco, que ya tienen el dinero ellos para dar de comer de sobra a la gente. ¿Y tú cómo sabes tantas cosas de ellos? Porque hombre, yo... no hace falta, lo sé yo, lo sabes tú. Y lo sabe cualquier persona viendo las noticias todos los días. No, a mí lo que yo he oído por rumores que dicen que los políticos... La iglesia es lo que más dinero da. Sí, políticos y iglesias son después más... Después de la droga, creo que la iglesia es lo que más dinero da. O sea que deberías sí. compartir un poquito más lo que tú quieres reivindicar así, pero eso no claro, es... Claro, sí, pero eso no va a haber manera. Yo tengo dos preguntas, pero cuando su eminencia me dé permiso. Sí, sí, por favor. Este es, su es que yo este es mi programa. Miguel, yo te dejo que tú me pises un poquito, porque estamos acostumbrados ya. Y hay otros que te tengo que dar un poquito de vez en cuando caña, pero sí quiero decir a los oyentes, ¿están tomando un café con Marimar? ¿Dónde aquí en estamos, especial con, Marimar? Estamos aquí en Drago, en cafetería, hamburguesería, perritos calientes, bocadillos excepcionales, se come de lujo. Y súper agradecido a Carlos, a su gerente, su dueño. ¿A quien luego entrevistarás? Por supuesto que sí. Aunque sea un ratito. Un ratito, sí, sí, sí. Venga, para estar un poquito más ameno y tal, cuéntanos alguna cosa graciosa que te ha pasado en la vida, Víctor, que quite esa chispa de tanta negatividad. Sino... Cosas graciosas me pasan todos los días. A ver, cuéntame el alguna. El día a día. Es que no te puedo decir ninguna porque no me viene ahora ninguna a la cabeza, pero todos los días me pasan cosas graciosas. Eso es ver la vida con humor. Yo te le preguntaba a Marimar, si me permitía, tres sinónimos y por qué se elige gay y no maricón o homosexual. ¿Que por qué se elige gay sí, en vez de maricón? Es más o... moderno, cuando es más o menos lo mismo. En la España antigua... Sí, era... bueno, es lo mismo gay que maricón, pero que suena homosexual, mal, ¿no? Que lo que sea. Se es persona y punto. Tampoco es que no creo que tengamos que tener ningún adjetivo. Ningún letrerillo. Ni nada. Gay, ni homosexual, ni vale. nada. Vale. Y la última, antes de que Marimar termine de esa espumita rica, rica con azúcar y leche condensada. ¡Cafecito! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué rico, qué rico! Víctor... ¡Qué rico, qué rico! Víctor, se dice que los homosexuales controlan una parte muy importante de la riqueza del mundo, que incluso, bueno, que tienen mucho poder. Esto es cierto, cada vez es más. No, no es que tengamos mucho poder. Tenemos a la hora, creo que los gays somos, no el futuro, pero si te das cuenta, todos los mejores artistas de la moda es de los gays, el arte es de los gays, digan lo que digan, la música... A día de hoy también es de los gays, todos de los gays, guste o no guste. Y tiende a crecer, ¿no? Y va creciendo. Has viajado mucho, ¿no? En otros países, nos llevan adelanto en el reconocimiento sí. a los derechos, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Qué contarías? Yo por ejemplo quería contar una anécdota, porque es importante, porque para romper un poco el hielo, en Gran Canaria hicieron ¿cómo se llama? Cuando hay cantantes que se aglomeran mucha gente, un concierto. En el Parque Santa Catalina, y recuerdo que estaba el combo dominicano actuando en el escenario, y dice, levante la mano todas las mujeres, y las mujeres, tal, y después dice, ahora levante las manos los hombres, tal, y dice, y ahora levante las manos lo que dice todo el mundo, Pues ahí lo tienes. Una pasada. Ahí lo tienes. Ese sentido de humor. Pero eso es verdad, porque eso yo estaba yo en esa marcha, que fue un concierto buenísimo de varias orquestas, y eso me llamó súper la atención, porque había mucho más gay que hetero. A ver, dime, cuéntame tú alguna anécdota así de... No, pues... Sí. No hay anécdotas, es que es lo que tú estás diciendo. Sí, pero... Sabes que estamos rodeados. Que se note o no se note, estamos ahí. Pero siempre ha existido, siempre. Es que... Claro, lo que pasa es que antes no se podía decir tampoco. ¿Tú sabes lo que yo siempre, que me ha entrado la curiosidad y saber por qué esa diferencia de transsensual, de travesti, de la gay mariquita loca, de estos cambios? Porque a lo mejor tu condición, yo te veo a ti como un chico serio y respetuoso, y sin embargo está el gay loco que a ti te forma, como que te quita eso de gay, porque a ti siempre te han gustado los chicos. Y esa parte de locura de ese lo pone como, aquí estoy yo dando el cante y llamando la atención. Porque claro, eso gente nos pone mal a nosotros. Exactamente, pero ¿por qué? Resto. Pues no sé, tiene la necesidad de hacerlo. Pero tú crees que de dar color. ¿Pero tú crees que son gays de verdad? ¿O porque es capricho? ¿O porque decir, porque quiero llamar la atención? Sí, son gays de verdad. Claro, son gays de verdad. Sí. Pero me gusta llamar la atención. Ah, vale. Sin más. Pues mira, pues yo te digo una cosa, Víctor. Yo estoy súper contenta de tenerte aquí conmigo. Esto es un programa que lo vas a guardar una como sí, en la fonoteca. Fonoteca de aquí de tal. Se lo podrás mandar a través de internet. A través de internet. El programa se puede escuchar perfectamente el sábado. Lo puedes decir a tu familia en internet. El domingo también. En la radio. Sí, en la radio Onda Yaiza 98.9. Y después quedará en una fonoteca. Una fonoteca, sí. Y aparte que tenemos el programa Onda Yaiza y directamente puedes escuchar el programa. Tiene los micrófonos abiertos. Quiero que te explaye, que te digas lo que quieras decir. No quiero que dejes nada en el tintero. Y muchísimas gracias, Valiente, y de que te quiero mucho. Cuéntame. Muchas gracias a ti. Pues nada, que a vivir la vida, que son 2 días, y ya tendremos tiempo de arrepentirnos, hay que arrepentirse de algo. ¿Quieres añadir algo más? Nada más. ¿Saludo a tu familia? Bueno, saludos a todo el mundo que me conozca. A todo el mundo, muy bien. Y ahora con todo mi cariño... Hay una canción que habías elegido, ¿no? Sí, con todo mi cariño, Talking to the Moon. Talking to the Moon. Para ti. No más. Para ti. Muchas gracias. Talking to the Moon. Era el tema de Bruno Mars que eligió Víctor Marimar. Seguimos con, con nuestro invitado especial, también otra persona ilustre, también nuestro queridísimo amigo Miguel Fernández Muñoz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marimar. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora vamos a contar un poquito de tu vida personal, porque sé también que eres un chico joven, tampoco tienes esa experiencia de vida, pero vamos a darnos a conocer un poquito por la radio, aquí a nuestros queridísimos oyentes, un poquito de tu vida, ¿vale? Di que sí. ¿De dónde eres? Pues soy de Asturias, de un pueblo muy pequeñito de Asturias. Sí, ¿y cómo pasaste tu infancia, tu niñez? Pues bueno, mi infancia y mi niñez, pues muy feliz, con cosas que ahora casi no viven los niños. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, jugar en la calle, jugar con una piedra, jugar al balón, no existían las videoconsolas, ni existía el tiempo para estar en casa. O sea, queríamos escaparnos para jugar en la calle. Y eso era la mayor diversión que podía haber. Muy bonita, o sea, una infancia muy feliz. A raíz de tu infancia tenías un poquito más de edad y empezaste a estudiar. ¿Qué estudiaste? Pues sí, pues yo estudié y siempre me gustó mucho la historia. Y cuando estudié en el instituto, pues quería apostar por ello. Pero tuve una oportunidad para aprender a cocinar, saber lo que es la cocina, y me entusiasmó porque siempre tenía esa cosa por aprender y decidí lanzarme a la piscina. Desestimé los estudios de historia y me expuse a estudiar cocina. Y tras dos años salí como cocinero de la escuela de Gijón. De Gijón. O sea, que hiciste un curso, una formación profesional. Una formación profesional con titulación y tal. Sí, sí. ¿Y qué tipo de comida te gusta a ti de cocinar? Así a que... mí, yo soy muy de la cocina de casa, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de los secretos que esconden y que eso siempre va con nosotros. ¿Y cómo se te da la comida y la cocina? Bueno, a mí me gusta lo que yo hago. A sí. otros no. Le das el punto, la chispa. Hombre, cada uno tiene su secreto y su cosa y su... El gusto personal es lo que marca la diferencia de cada uno. Y entonces, oye, pues es como un laboratorio donde cada uno mezcla sus cosas y mezclando las mismas cosas pueden salir cosas diferentes. Qué bien. Aparte de la profesión que has hecho de cocina, ¿has trabajado en ello o has trabajado en otra cosa? ¿O te dedicas a lo que has estudiado? Hombre, me gusta la cocina y me gustaría trabajar de ello. Ahora no trabajo, ahora estoy buscando trabajo. Pero bueno, siempre he tenido la oportunidad de trabajar en la cocina y desde ayudante a fregar platos, de camarero... Bueno, incluso no teniendo nada que ver con la cocina, trabajé de carpintero en una ganadería ecológica en Asturias. Bueno, me moví todo lo que he podido. Mira, te voy a hacer una pregunta importante. Aparte de lo de eso, de la historia que acabas de contarnos, ¿por qué no hiciste el curso de historia? ¿Sabes lo que es de que es una cosa bonita también, de lo de historia que te encantó? Sí, pero no sé, de verdad que me gustaba. Pero la cocina es otro mundo diferente, es tocar, es ver cómo cambian las cosas, cómo puedes transformar cualquier cosa. Sigue. Es otra, no sé, es diferente. Lo otro es en un libro. Y esto es en una cocina con cosas, líquidos, sólidos. ¿Y te gusta trabajar así en lo de la cocina porque te encanta, porque ya que lo estudiaste? Sí. Yo pues... si no me viera trabajando en una cocina, me gustaría trabajar algo que fuera tocando los alimentos, cambiándolos, transformándolos. Qué bonito, porque has estudiado una carrera que te gusta y eso es bonito. Sí, es una, muy importante. Una pregunta, que todas las preguntas que yo siempre hago son importantísimas. La siguiente... por ejemplo, tú eres una persona que estás siempre en Asturias con tu padre, con tu madre, con tu familia. Uh-huh. Y de repente, ¿cómo te dio dar el salto y venir a Canarias? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo surgió? Pues bueno, pues como creo que a la mayoría de los españoles, pues nos vino la crisis y nos pegó un latigazo muy grande. La crisis. Y no, pues yo me quedé al paro, me quedé sin trabajo y conocí aquí a un amigo que se había venido a probar suerte también. ¿En y Canarias? Me había aquí a Lanzarote, me había dicho que aquí había más oportunidades, que podría ser más fácil. Y después de pensarlo mucho... Mucho, mucho, te lo puedo decir que bastante, pues llegó un momento en que me dije, o ahora o nunca. ¿Y nunca has salido de tu tierra? Y entonces, bueno, me fui a trabajar a Girona y estuve 10 días. 10 días nada más. Y entonces, pues eso, pues decidí preparar el viaje y en una semana me pillé mi vuelo. Tuve que ¿Y actualmente no estás haciendo nada? Porque no has conseguido trabajo, no has conseguido bueno, nada. Bueno, algo está por ahí... Pendiente, alguna cosilla por ahí. Sí. ¿Y qué te parece la isla de Lanzarote? ¿Cómo la has visto? Hombre, a mí me chocó, porque yo vengo de donde las montañas son verdes, hay ríos, hay montañas, nieve, y llegar aquí y encontrarte que es una tierra marrón, las casas son todas blancas, no hay palmeras, hay cactus, es totalmente diferente. ¿Y el clima? Hombre, el clima ahora, yo estoy encantado. Porque mira, en Asturias ahora está nevando. Y sin embargo aquí tenemos y aquí una... estamos a 20 grados y manga corta. Pero nunca, ¿te acuerdas de niño cuando dibujábamos el camino con la pintura de color marrón? Bueno, tú eres de Asturias, claro, sí. Allí todo no es un poco gris. Te gris. Digo porque soy de muy cerca también, somos primos hermanos. Sí, a la tarde. Gris. No, me refiero no. Gris, no la gente, digo, el clima, llueve mucho. Hombre, claro hay mucho que granito sí. En el suelo, no es ese marrón. Creciendo tienes encanto este paisaje. Algo tienes un encanto. Dice que se parece mucho a Israel, a como Jerusalén. Como dice mi amiga, sí. Dice, Asturias no sería verde si no lloviera. Y aquí es marrón porque no llueve. O sea, cada cosa tiene su particularidad y su encanto. Si no, todo sería igual. Tienes razón. Pero eso, yo cuando salí de Asturias nevaba y estaba a 3 grados Y eran las 6 de la mañana. Cuando llegué aquí a las 6 de la tarde, pues fíjate tú. Ni nevaba, sol, calor... Y manga corta. Y manga corta. Y yo venía con mi chaqueta de cuero, mi jersey, mi pantalón, mis botas. Era totalmente diferente. Ahí se quedaron en el armario, ¿eh? ¿Por qué? Ahora voy a contar una anécdota de entre gallegos y asturianos. ¿Por qué los gallegos siempre, al ser, no que sea inferior o menos, siempre dice a los asturianos que tienen un nivel más alto y son más... económicamente bien? ¿Por qué llama a los gallegos, a los asturianos, somos primos, cuando realmente no son primos de nada? Bueno, en Asturias se dice que gallegos y hermanos, gallegos y asturianos, primos hermanos. Sí, pero eso es incierto. Eso es. Bueno, somos vecinos, bueno, compartimos cultura, claro, se comparten muchas cosas. Además, hay que decir que, en honor a los gallegos... Porque eres gallego y asturiano. En tiempos muy antiguos, Galaecia se extendía por toda la cornisa hasta casi, casi tocar Cataluña. Cataluña, o sea que... una época en que, bueno, muy antigua, ¿no? Claro. Piensa que los reyes católicos dijeron, no, esto es un solo país. Entonces eran varios países, el reino de Aragón, el reino de Galicia, el reino de tal, ¿no? Tengo que estudiar yo historia. Tienes que estudiar historia. Para yo aprenderme la lección y decir aquí, ya yo estoy aprendiendo. En cualquier caso es muy parecido también los paisajes y todo eso. Sí, la verdad que sí. Y las gentes, eso es que partimos de la misma cultura, venimos de los celtas, tenemos tradiciones muy, claro, muy parecidas, muy eso, y eso pues se nota en la gente. Luego, claro, con el paso de los años y del tiempo, fueron sitios donde vino mucha gente de fuera. Yo tenía muchos vecinos que eran de Extremadura, catalanes, de Castilla y León, porque era una tierra de trabajo. Claro, pero te des una preguntita ya, yéndonos para otro derrotero, para no decir la misma pregunta de los asturianos y gallegos, que yo, para mí, todo mi respeto, porque yo soy de Gran Canaria. Olé. Y viva los canarios, siempre para arriba. Viva los canarios. Arriba de ellos, que estoy orgullosísima de ser Gran Canaria. Aparte, te quiero preguntar, ¿tú cómo te ves en un futuro con tanta crisis, con tanta juventud, gente joven como ustedes, en las esquinas, fumando porrito, con el alcohol? ¿Por qué tan tan destruida la juventud de hoy en día, con lo linda y rica que es la juventud? Hombre, yo creo que eso es cuestión de dónde vienes, cómo te educan, cómo te crías en tu juventud, que es cuando tú eres como una esponja, absorbes todo lo que tienes alrededor, para bien o para mal. Luego todo el mundo tiene la oportunidad de cambiar. Pero cuando ya eres mayor, te formas, dedicas tiempo, dedicas dinero también a hacerte un estudio como el mío, una carrera, y luego ves que eso no da sus frutos, pues es un poco frustrante que tú dediques 5 años de tu vida a estudiar una carrera y luego tengas que buscarte la vida trabajando de dependiente. Pueden ser los dos un trabajo muy decente, pero la frustración, ver que tu futuro no es el que tú querías, pues te tiene que doler. Es verdad. Pero yo te digo una cosa, porque yo cada día lo veo más, la juventud en las esquinas y con vicio y sin carrera, sin futuro. Y dices, es que no me dan trabajo, es que no tengo trabajo, es que estamos en crisis. Pero si estás en las esquinas, estás tomando alcohol, tienes vicio, esos vicios valen dinero, ese alcohol vale dinero. ¿Tú crees que la juventud se ha acomodado a no hacer nada y está en las esquinas? Yo creo que sí, totalmente. Y que antes... la típica frase de a mi hijo que no le falte de nada. Sí. Yo cuando he sido adolescente, yo si quería algo, tenía que ganármelo yo. Sí. Y yo con 16 años estaba trabajando. Si tú te ganabas 20 euros y los querías gastar en el cine, pues te los gastabas. Si los querías gastar en porros, pues ya sabes lo que te quedaba. Pues no ibas al cine. ¿Y tú cómo ves esto de la crisis ahora, que cada día está más en peor, o que va progresando más arriba, más abajo, o que va a quedar así...? Hombre, yo creo que todavía nos va a costar un tiempo ver la luz al final del túnel para poder salir. ¿Y tú no crees que puede ser por tanta gente de fuera, de la gente de Sudamérica, que han venido, no ha abarcado aquí en España, que han venido mucha gente a ocupar nuestro trabajo? ¿Sabes? Porque yo digo, si vienen a trabajar, bienvenido sea, pero que ahora está la cosa muy mal y ahora la gente está empresaria, quieren más a la emigración que a los propios españoles. ¿Cómo ves tú eso? Hombre, pues yo ahora, ¿cómo lo veo? Pues creo que ahora... El que manda aquí el gobierno es un gobierno que favorece mucho a los empresarios. Ellos tienen la facilidad ahora de despedirte por menos dinero, contratarte por menos tiempo. O sea, la pelota ahora está en su tejado. Ellos manejan en favor de ellos. Entonces, sí que es verdad que muchas veces que los españoles o eso no queríamos trabajar en ciertos trabajos. ¿Es verdad que hemos sido todos los españoles un poquito cómodos, un poquito gandules, en el sentido de decir, no tengo ganas de trabajar, yo quiero mi cómputo de hora? Yo creo que cuando vivíamos muy por encima de nuestras posibilidades, nadie quería trabajar en cualquier trabajo. Y ahora está pasando... Porque las olivas había que ir a recogerlas, y no iban españoles a recogerlas. Ahora, sin embargo, cuando hay que ir a recoger uvas a Francia, pues se van los españoles en autobuses. O sea, hace 5 años eso no pasaba. ¿Está pasando factura eso? Después de hace tantos años de acomodarse los españoles, de venir la gente de fuera a trabajar y decir las olivas que tú acabas de comentar, Miguel, que decían que no quieren recoger a los españoles, sino la emigración, los emigrantes, claro. Y ya se vira la tortilla y es el español que tiene que emigrar. Ahora es el español que tiene que sacarse las castañas del fuego él mismo. Porque es muy difícil ahora de que aquí en España haya trabajo. Hay poco trabajo para mucha gente que busca trabajo. ¿Y tú cómo lo ves eso de la actualidad, cómo está todo eso sin trabajo en la juventud? A mí me da mucha pena la juventud, porque encima tampoco el gobierno nos ayuda a tener una formación de estudio polideportivo, algo que la juventud ocupe su puesto, ¿sabe? Su sitio, de no estar siempre en las esquinas, que tenga una actividad. Claro, a ver, es que si tú no tienes trabajo, pues lo normal o lo que debería ser ideal es que apostaras por tu formación, pero tampoco es que se estén poniendo facilidades para la gente que viene detrás pueda acceder a una educación gratuita o a una carrera formación universitaria. Sí. No está siendo fácil. El problema es ese, que la gente que viene detrás no está consiguiendo su formación. Por lo tanto, luego acceder a un mercado laboral que hay tanta gente pidiendo trabajo va a ser muy difícil. Pues la verdad que eso, lo que tú has comentado, está muy importante de haberlo escuchado, porque está la situación muy difícil para la juventud. Pero yo digo una, ¿y por qué no abren puertas en el sentido del gobierno de una paguita a los chicos que no trabajan y tal? Porque no ayudan económicamente, ni en formación, ni en nada, ¿eh? Es que sería, yo creo que sería un gasto muy grande, ¿eh? Para ellos. Yo creo que sí. Pero bueno, hay que apostar por la juventud, que es lo que viene detrás. Pero es que entra mucho dinero aquí en España, ¿sabes? De lo que es de todo, del gobierno, de todo. O sea, hay mucho dinero. ¿Cómo ves el servicio en la cocina en Lanzarote? Pésimo. Cambiamos de tema. Que la gente, pues, que no saben, que llega gente sin preparar, ocupan puestos para los que no están preparados y que, claro, baja el servicio, baja la calidad y el turismo, obviamente. Hombre, yo lo que vi por aquí, o sea, son hoteles que realmente merece la pena venir y ver. En Asturias, establecimientos como este, no existen establecimientos de esta categoría. Que, a ver, yo es que soy de un pueblo muy pequeño, como ya dije, y a mí entrar en estos sitios que son tan, para mí, espectaculares, a mí me asombra. Sí, sí, sí, lo son. Lo que pasa es que me refería, luego lo que haya por dentro, claro, eso es lo que tampoco lo conozco mucho. Pero para eso busco trabajo, para darle. Pero ya has trabajado aquí, ¿sí, no? Sí. No, debo. No, vale. Llevo un poquito aquí. Bueno. Antes decías que hemos vivido por encima de las posibilidades. Es una frase que yo escucho con cierta frecuencia, pero no es cierto, ¿no? Porque ¿quién vivía por encima de las posibilidades? Es decir, en aquella época se tenía dinero y se podía pagar lo que se compraba. Lo que pasa que después, claro, vino lo que vino, que es la crisis, y la gente no pudo hacer frente a esos pagos. ¿Qué opinas? Hombre, ¿qué opino? Que no se tenía ese dinero. Se podía acceder muy fácilmente al dinero, pero el dinero no es gratis. Tampoco lo tenían los bancos. Es que era un círculo vicioso. Yo te pido y tú me das, pues si más te pido me vas a dar. Otra cosa es cuando acabáramos en este cataclismo, que se acabó, que la serpiente se comió la cola y se nos comió a todos. La siguiente pregunta, ¿tú te gustaría, tu ilusión sería ponerte un restaurante y tú ser el jefe de cocina o llevar todo eso? ¿Qué ilusión te hace a ti en un futuro para ti? Hombre, yo creo que cuando uno empieza a estudiar cocina siempre se plantea esa idea de hacer mi negocio con lo que yo pienso, como yo veo. También hay que tener esa chispa interior de ser emprendedor. Bonito, emprendedor, esa frase me encanta. Palabra, es como el emprendedor nace o se hace. Eso es una mezcla, una combinación ideal, el tener iniciativa, tener creatividad y también ser un poco mago y mezclar así un poquito de esto, un poquito de lo otro. ¿Te gusta en la cocina mezclar cositas, hacer tus propios inventos de platos combinados? ¿Sabes? De una ensalada, hombre, poner piña, poner queso. Claro, muchas veces cosas salen de errores que se cometen, de en vez de poner una cosa le puse otra y el resultado es algo nuevo, pero algo nuevo que sabe bien. También se cometen muchos fallos y siempre se tira mucha comida. Es una pena en desperdicio. Las pruebas, los experimentos nunca salen bien. ¿Tu plato preferido cuál es? El mío. Yo soy muy dulce. Muy dulce. A mí me encantan los postres. ¿Y qué tipo de postre, sí, qué postre te gusta? A mí el arroz con leche. Ah, qué rico. ¿Lo haces tú también? Hombre. Qué bueno. Ideal. Me encanta. Me encanta. Y, bueno, desde aquí no me voy a ir, pero el arroz con leche de mi vecina yo creo que es el mejor arroz con leche del mundo. No vas a hacer una receta de arroz con leche aquí a nuestros queridísimos oyentes. Oyentes, espabilense y ponga el oído con atención, que nuestro querido amigo Miguel, nuestro queridísimo amigo nuestro Miguel, te va a decir la receta del arroz con leche. Así rápido. Pues necesitas 1,5 litros de leche entera. Uh-huh. 100 gramos de arroz. Yo estoy tomando nota. Toma nota. 125 gramos de azúcar. Uh-huh. Un trocito de canela, un trocito de limón y algo que es muy asturiano, el chorrito de anís y también un poco de coñac. Esos son los ingredientes. Esos son los ingredientes. Ahora, la preparación. La preparación. Pues tienes que hervir la leche con la canela y el limón. Y aparte puedes cocer el arroz durante 20 minutos con mucha agua para que se quede blando. Luego, cuando la leche está caliente, le añades el arroz cocido y empiezas a remover y a remover. Es un plato de paciencia. Sí. No tiene más truco que la paciencia y remover continuamente. Y fuego lento. Y fuego lento, siempre. Claro. Remover, remover, pusiste ya el agua, el arroz. ¿Y qué más ingredientes falta por poner? Y luego, ya pasados pues media horita o así, le pones el azúcar, se disuelve el azúcar, y ya por último le pones el toque de anís y de coñac. Al final de todo. Al final de todo. ¿En reposo, cuando está en reposo o cuando...? No, todavía en el fuego. Pero cuidadito, queridísimos oyentes, porque el anís y el coñac emborracha. Pero es un chorrito. Como un vasito pequeñito. Claro. Y se queda delicioso el postre. Vamos un paso más allá. Adela Gutiérrez, nuestra oyente, nos preguntaba si, que es diabética, si puede hacer el arroz con leche y sustituir el azúcar. Pues claro, siempre se puede sustituir por cualquier tipo de edulcorante, como puede ser el de la marca Natren, edulcorantes líquidos. Sería lo mismo que la sacarina. Ah, la sacarina. Hombre, la sacarina es un sólido, pero hay edulcorantes que son líquidos. Pues el otro día había contado una anécdota muy curiosa. El otro día estaba yo tomando un café y nuestro querido amigo también, en la entrevista previa, Víctor, echó en el café de bastante sacarina. Y me dice, Marimar, eché bastante sacarina y me sabe muy dulce. Y después dice, no lo quiero, tómatelo tú. Me lo tomé yo y estaba muy dulce. O sea que la sacarina engaña. Hombre, la sacarina es un sustitutivo del azúcar. Se les recomienda en las dietas porque es muy bajo, tiene muy pocas calorías. Pero también tiene una leyenda negra de que dice de que si es un alimento que es potencialmente cancerígeno. Ah, la sacarina. La sacarina. Ah. Pero será como todo. Si tú te tomas 300 pastillas de sacarina al día... Ah, eso no lo sabía yo, ¿eh? Uh-huh. Pero entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Y aparte del plato de postre, lo que nos acaba de decir a los oyentes que se han quedado maravillados, porque el arroz con leche lo van a hacer a partir de ahora todo el mundo, nuestros queridísimos oyentes de Onda Yaiza 98.9, de comida, ¿qué es el plato de comida que más te gusta a ti? A mí, pues, no sé, cualquier plato de cocido bien hecho se agradece. De cocido con carnita y papeta. Incluso en Lanzarote, con el calor, se echan de menos las fabas, los garbanzos de mamá y cualquier tipo de cocido. ¡Qué rico! Mira, y ahora que estás aquí en Canarias, ¿has probado el sancocho canario? Pues no, la verdad que no. ¿No? ¿Ni el mojo picón? Todavía no. ¿La rica salsa canaria se llama? La probé en Asturias. Mi mejor amiga es canaria, su madre es canaria también, y sí que me lo hacía, papas arrugas. ¡Ah, qué rico! Con mojo rojo. Eso es lo nuestro, eso de autóctono de la tierra. Pero aquí todavía no salimos a probarlo. Pues yo te diría a ti que quieres emprender más adelante porque eres un chico joven y aparte tienes los micrófonos aquí. Miguel, te doy las gracias como a nuestro queridísimo amigo Víctor por estar aquí conmigo. Es un placer de tenerte aquí. Hemos hablado de la cocina un poquito, de todo un poco. Que la vida te dé mucha suerte y tú, yo creo que cuando dice la palabra esto que dice, quiero mis propósitos de la vida y del desarrollo, que todo lo que yo quiera, el porvenir tuyo, que se te cumpla, que se te haga realidad. Que es importante. Gracias, Marimar. Y si tienes los micrófonos aquí para si quieres decir cualquier cosa, que no se te quede nada en el tintero. Bueno, pues nada, decir que es un placer estar aquí contigo y con el equipo de aquí de la radio. Sí. Y nada, que sigo sin tener trabajo y si alguien me necesita, pues oyente, ya sabes, oyente, que se ponga en contacto con Marimar. Por favor, ojalá tenga mucha suerte. Muchas gracias. Si quieren tener un cocinero excepcional. Y ahora vamos a dejarlo a Miguel con una canción que te encantaría escuchar. A ver, ¿la buscaste? Sí, bueno, pues una canción que me gusta mucho y que dice mucho, que se llama Firewall, de Katy Perry. Sí, me encanta. Pues venga, sabía yo, Marimar. Esta canción te la dedico con todo mi cariño para ti. Un placer y muchísimas gracias. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night. Bueno, pues después de esta canción continuamos y ya con la recta final desde aquí. Nuestro Drago. Desde Drago, claro, por supuesto, aquí en el programa nuestro, Un Café con Marimar. Y ahora yo delante de mí tengo a nuestro gerente, a nuestro amigo, que te quiero decir ante todo muchísimas gracias por tu atención y tu amabilidad y tu hospitalidad con nosotros. Por tu café, por todo. Aquí Un Café con Marimar. Y tenemos aquí a nuestro amigo Carlos. Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Marimar. Vamos a ver, a hablar un poquito de tu negocio, de Drago. ¿Cómo es ese nombre Drago que le has puesto tú a la cafetería, hamburguesería? Pues el nombre lo pensé porque es un árbol milenario, eso dicen. La leyenda del Drago. Ah, la leyenda del Drago. Quiero que el Drago dure miles de años. ¿Y qué tal te va el negocio? El negocio va bien. Dentro de poco le vamos a dar un cambio. Ah, ¿le quieres dar un cambio? Sí. Ahora, dicen que renovarse es morir, ¿no? Palabra bonita. Vamos a renovarnos. Vamos a dejarte hablar a ti porque eres el protagonista de aquí, porque eres el dueño de aquí. ¿Es el producto estrella de aquí? ¿Qué es lo que te pide la gente, los clientes? Hombre, aquí lo que más piden es café, cerveza, lo típico, bocadillos, hamburguesas. Tenemos hamburguesas frescas. Porque la comida aquí es natural. Sí. ¿Y la hamburguesa fresca? Sí. ¿Y por qué ese cambio ahora de hamburguesería, bocadillos, ahora que te vas a dedicar? Ahora voy a dedicar más al dulce. Ahora he estado dos años y medio trabajando en el salado y quiero cambiar una nueva motivación, un nuevo aire, un nuevo aspecto. ¿Y esa idea de qué fluyó ahora de ese cambio? Pues porque yo soy muy cambiante. Claro. Ahora nos vas a hablar un poquito del horario. A ver, ¿qué horario abre, a qué hora abre y a qué hora cierra? A las 10 de la mañana. ¿Hasta abro qué? Abro y cierro a la 1 de la mañana. O sea, todo continuo, todo el día. Sí. ¿Y qué haces? ¿Comida para llevar? ¿Comida para que el cliente venga aquí? Para que coman aquí, para llevar y... Todo. ¿Dónde está ubicado el sitio? ¿Dónde se encuentra? Está en Faro Pechiguera, en frente de Faro Park. Faro Park. Calle Irlanda, número 12. ¿Y qué tipo de cliente viene aquí? ¿De todo tipo? Todo tipo. Jóvenes, más mayores, ingleses, alemanes. Viene de clientela de todo tipo. Lo que veo es que a veces hay partidos de fútbol y hay muchísima gente aquí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Por los partidos de fútbol se pone muy... Hay muy buen ambiente de fútbol. Y no importa que estés aparentemente tan alejado, al final es un paso. Tienes todas las urbanizaciones que colindan aquí, que es un clientela fija, ¿no? Más los que se atreven a venir de Playa Blanca. Viene bastante gente de Playa Blanca y bastante gente de Las Coloradas y después Aquí en el Faro Pechiguera vive más gente de lo que nos pensamos. Vive muchísima gente. Aquí detrás tenemos gente trabajadora y aquí enfrente gente que viene de paso, turismo, villas. Marimar, si regresan es porque les tratan bien. Claro, no, porque él sabe, Carlos, que yo lo conozco hace muchos años, hace tiempo. ¿Y de dónde eres? ¿De qué parte eres? Gallego. ¿Gallego? De Vigo. De Vigo, ah, muy bien. Y sabe que los clientes que te vienen aquí son fieles a ti. Sí, sí. Porque bastante. Son de muchos años. Sí. Nuestro queridísimo amigo Fran, que cada vez que vengo aquí yo siempre lo veo. Sí. ¿Y eso es por la cordialidad, por la amabilidad? No, yo creo que es tan simple como tratar bien a la gente. Porque te gusta que la gente vuelva y que venga aquí. No, yo intento tratar bien a todo el mundo. No, porque siempre la gente cuando viene a un establecimiento a comer y tal, el trato de la persona siempre es importante. ¿Trabajas tú solo? ¿No tienes a nadie? Sí, tengo un chico por la noche. ¿Por un chico la que también es muy amable y es muy trabajador? Y para que todo fluya. Eso es un tesoro, ¿eh? Tener gente amable y trabajadora es un tesoro. Sí, sí, sí. Carlos, dinos algo de en qué te basaste de la decoración tan bonita que hay aquí. Sí, sí, haz un repaso, María. Haz un repaso de la decoración tan bonita de... Pero mira para el micro, mi cariño. Venga, un repasito de todo, lo que te basaste en el espejo, en eso de ahí, de las maracas, esto de los timbales, los cuadros, ¿en qué te basaste de esta cosa tan bonita de...? A ver, la madera... Es porque me gusta la madera. Pero vamos por partes, ¿sabes? Tenemos un local, ya lo bonito ya en sí, que le da un toque así rústico y a la vez elegante, es el suelo de madera. Sí. Y luego tiene la pared dividida, toda la pared está dividida en dos partes. Hay una cenefa en madera y desde a una altura aproximada de un metro y poco, hacia abajo, un color marrón, que está muy bien porque así las mesas y las sillas no rozan la pared, ¿eh? Eso que tienes madera ahí, ¿no? No, esto, esto es pared. Es pared. Es pared. Esto es pared. Vale. Es pared. Y de la ceneza hacia arriba tienes como... ¿Cómo le llamaríamos esta pintura? El decorado muy bonito, ¿eh? Un decorado así. Es naranja... Es como naranja amarillo. Sí. Tiene bonito. Y luego cuadros. Tonalidades. Tonalidades. ¿Y en qué te basaste la decoración, Carlos? Tan bonita. No, tan original. La decoración es muy simple. No, ¿qué va? No digas eso. ¿Sí? Si ves los cuadros son puestas de sol. A mí no hay cosa que más me relaje ni cosa más bonita que una puesta de sol. Pues muy bonito. Y has hecho una cosa muy bonita, que has hecho claraboyas en el techo. Esto es una cosa que se ve en Lanzarote, la luz cenital que viene de arriba. ¿Esto estaba hecho en el local o lo mandaste esto a hacer tú? Esto estaba hecho en el local. Pero tú decoraste algo ahí, ¿eh? ¿Has puesto los cristales de colores? Sí, sí, sí. No, los cristales de colores estaban en el local. Pues te acompaña, porque antes cuando llegamos estábamos poniendo lo que es el estudio móvil, entraba el sol por esos cristales de colores y daba unos reflejos preciosos. No, y la vida que da y tal. Y aparte también, que quiero que le digas a los oyentes que aquí hay una zona de aparcamiento muy bien, ¿sabes? Que no... Tienen que dar huerta ni nada. Llegan aquí a Faro Pechiguera, al Drago y... Eso es una de las cosas muy buenas que tiene el Drago, que vienes y aparcas y no tienes problema de aparcamiento. Es un lugar apartado, íntimo, donde puedes venir, estar tranquilo, hay buen ambiente, no hay malos rollos. Y muy acogedor. Y la gente aquí se comporta. Sí, se comporta. Y eso es importantísimo. Y te has hecho muchos amigos aquí, ¿verdad, Carlos? Sí, bastante, la verdad. Sí. Sí, como digo yo, al final ya no son clientes, es una pequeña familia que tienes. Yo te tengo mucho aprecio. A base de venir aquí todos los días y ver a la misma gente, pues... Eres una persona extraordinaria, una persona campechana, y quiero dejarte los micrófonos aquí si quieres decir con nosotros cualquier cosa o demostrar lo que tienes aquí o invitar a los oyentes. Eso es un llamamiento. Que se acerquen, que se acerquen aquí al Drago y que el tipo de comida que haces, y aparte el cambio que acabas de decir que vas a hacer día... ¿Cuándo se versión? Aquí está invitado todo el mundo. Pero hay que pagar, ¿eh? Por supuesto, siempre. Por lo menos un café se tienen que tomar. Sí, y prueben el café, que el café está muy rico, el café. Y yo les invito a que vengan y seguro que repiten cuando vengan, porque aquí se intenta más que nada que la gente esté como en casa. Quiero que digas algo más a los oyentes, Carlos, que digas algo en plan de despedida. De decir... ¿En plan de despedida? Pues sí, nada, para que vengan por aquí de despedida del programa. Los espero aquí a todos y todo el mundo bien recibido y espero que... Y doy fe de ello, de la amabilidad que tienes conmigo y con todos los invitados, que muchísimas gracias por tu atención. Placer. Te dijo antes que cuando inaugurara el nuevo proyecto, que volvieras a hacer el programa de radio. Ah, dímelo en la radio, dímelo, claro, para que los oyentes sepan. Claro, yo quiero invitar al equipo, cuando Onda yo Yaisa. Haga la reforma y le dé el nuevo lado de cara para que venga y vea el nuevo local, así toda la gente conozca el nuevo Drago. El nuevo Drago, sí. El nuevo Drago. El mismo nombre se va a quedar, ¿no? Sí. Carlos, muchísimas gracias y un placer tenerte aquí. Igual. Muy amable, gracias. Un placer. Pues hemos terminado, te faltan las dedicatorias, la despedida y nos vamos ya, porque... Bueno, sí, es verdad, hoy otro día más, ya no se nos va el tiempo rapidísimo, se nos hace cortito. Claro. Rapidito. Vamos a pues tener nada. Que hacer dos horas dentro de poco. No, o tres. Todos los días. Todo el sábado. Claro, todos, claro. Vamos a ver, yo quería a todos los oyentes, que siempre mi dedicatoria a todos los tacitas de Playa Blanca, a ver si alguno de ellos se hacen una entrevista conmigo, un café con Marimar, a todos los oyentes, que cada día son muchos más, y en especial a mi Kimberly, a mi madre, a Zaida, a la perfumería, que también le quiero muchísimo, a Víctor, al invitado, también a Miguel, a mi Patricia de mi alma, a todos, un beso muy grande y hasta la próxima semana, que os quiero mucho. Hasta la próxima semana.